Bien, amigas y amigos, como lo habíamos anunciado ya, está con nosotros la doctora Alba González. Y pues precisamente con ella vamos a hablar de uno de los, ¿qué les diría yo? De uno de los desórdenes, unas enfermedades realmente que preocupan mucho a la comunidad. Estoy hablando de la diabetes. Sin embargo, pues conocemos poco sobre ella. Y por eso la hemos invitado a la doctora González para que un poco nos eduque, nos oriente al respecto. Doctora González, mil gracias por estar con nosotros aquí en La Rayuela. Le agradezco mucho su tiempo. Y comencemos por lo siguiente. Pues, ¿qué es la diabetes? Le escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme compartir lo que puedo yo ayudarles de mis conocimientos al público. En realidad, la diabetes es una enfermedad crónica. Al decirlo crónica, quiere decir que todo el tiempo me va a acompañar esta enfermedad. Y se podría decir que la diabetes se caracteriza porque existe una alteración tanto en la función del páncreas en relación a la secreción de la insulina, cómo actúa esta hormona, pero también sería en la déficit de producción de la insulina. Entonces, la insulina es una hormona que se produce en el páncreas. Esta hormona es la que nos ayuda a metabolizar, podríamos decirlo de una manera más entendible, que nos ayuda a digerir los alimentos para que la glucosa, que es lo que se produce en el metabolismo de los alimentos, sea transportada y sea utilizada por nuestro organismo. Y el exceso de glucosa, la insulina se encarga nuevamente de almacenarla, de llevarla a nuestras reservas o de eliminarla por el intestino o el riñón. Entonces, la diabetes pasaría a ser esta alteración en que la insulina no cumple su función. Ahí estaríamos hablando de la diabetes de tipo 2. Pero en el otro tipo de diabetes, que es el diabetes de tipo 1, el páncreas deja súbitamente de producir esta hormona y por lo tanto no hay quien nos ayude a metabolizar los alimentos. Esta persona tiene una urgencia de recibir insulina desde el momento mismo en que fue diagnosticada. Sin la insulina podría morir. Entonces son dos diferencias entre la diabetes tipo 1, que tendría que recibir insulina desde el diagnóstico, y la diabetes tipo 2, que podríamos decir somos la gran mayoría de población que por nuestros hábitos nos volvemos obesos o tenemos un antecedente familiar de diabetes, y vamos a heredar la enfermedad, pero vamos a empezar con medicación oral. Bien, y ahora esa pues sería usted, más o menos la diferencia. Perfecto. Usted nos decía hace un momento, pues el desorden en la comida, ¿no es cierto? Nos gusta comer los fritos, nos gusta comer rico, como decimos, ¿no? A lo mejor tener una vida sedentaria, y si a eso le agregamos la parte, pues, hereditaria, realmente estamos hablando de un cuadro completo de diabetes. Ahora bien, puede suceder que niños, niñas, jóvenes ya puedan tener diabetes. ¿Cuáles serían, pues, los elementos que hacen esto posible? Sí, en realidad estaríamos hablando que ahora la población joven puede tener ya diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo niños y jóvenes obesos. Estamos viendo que la comida que ahora es rápida, que es rápida de hacer, tiene gran cantidad de carga de grasa, gran cantidad de carga de hidratos de carbono, que me están llevando a los niños y a toda la familia a tener obesidad. Entonces ya tenemos niños obesos. En una persona obesa, el páncreas tiene que trabajar el doble. Si estaba trabajando para 20 kilos o para 30 kilos, que sería el peso de un niño normal, y este niño llega a pesar 70 kilos, por ejemplo, el páncreas tiene que trabajar el doble, entonces ya se agota. Y ya tenemos diabetes tipo 2 en niños. Pero también puede haber diabetes tipo 1 en niños, en jóvenes, en el cual el páncreas simplemente dejó de producir insulina porque hubo un virus que le atacó, porque simplemente esa fue la vida útil, si podríamos decirlo así, de las células beta, y este joven o este niño debuta con una baja súbita de peso, compromiso de conciencia, con mucha sed, mucha hambre, y claro, ingresa a un hospital para que sea hidratado y bajarle las glucosas. Este niño es diferente al otro niño que es obeso. Entonces, en el niño pequeño pueden haber estos dos tipos también de diabetes, dependiendo cómo sería el factor de que la produce. Hemos escuchado en algunas ocasiones que los papitos de estos niños, de estos jóvenes, dicen, bueno, pero es que está pequeño todavía, luego ya viene el desarrollo, ahí va a estirarse, ahí va a crecer, ahí va a necesitar toda esta energía que está teniendo con la comida. ¿Es un error eso? Sabe que sí, yo creo que todos los papás queremos ver a nuestros hijos lindos, robustos, con un buen cuerpo, digamos así, y cometemos el error de no darle comida nutritiva, sino de darle más harinas, más fideos, más pizza, que aparte de eso se hace más rápido, y entonces el niño va, prácticamente va creciendo en un entorno de peso alto. Entonces claro, el papá comete el error, en vez de darle más comida nutritiva, enseñarle a comer bien unas frutas, las verduras, el ejercicio, cometemos el error los padres y nos encanta ver al niño más robusto. Y ahí estamos perpetuando este círculo vicioso, como más engordo me da más hambre, como más, y no salgo de este círculo vicioso. Eso es verdad. Claro que sí. Ahora bien, dentro de la alimentación sabemos, ¿sí?, nos informamos que la verdura, que todos los verdes son saludables. En realidad no, todo lo que es legumbres, todo lo que es verduras son muy importantes para la nutrición de nosotros, digamos. Son muy, muy importantes. Yo diría que no hay una contraindicación en cuanto a cualquier producto natural. Verduras, legumbres son muy necesarias. Es lo que sí pedimos, los médicos que manejamos este tipo de enfermedad, pedimos es que la combinación sea mucho más de verduras que de hidratos de carbono. Mm. Es decir, mucha más ensalada, verduras frescas, que el arroz, que el puré, que el plátano verde, que todo lo que se convierte en harina, eso es lo que me lleva a la obesidad. Más bien, incentivemos al consumo de verduras. ¿Qué pasa con la actividad física, doctora? ¿Es importante? Mire, ¿en qué grado ahorita es que importante? Sí, en realidad estamos ahora pasando por este problema que estamos más confinados con lo del problema de la pandemia. Los niños están recibiendo clases o los jóvenes están recibiendo clases desde su casa. Entonces ya nos hemos convertido en unos sedentarios obligados en el cual levantamos, desayunamos y ya tenemos que estar unas 4 o 5 horas en el computador porque vamos a recibir clases. Almorzamos y otra vez nos sentamos a seguir haciendo clase. Entonces el ejercicio físico ahora está totalmente disminuido. ¿Qué podría yo decir? El ejercicio físico es muy importante para nosotros, para nuestros niños, para la gente adulta mayor. Con 20 minutos de una actividad física que me cambie el espíritu, puede ser prender el radio y ponerme a bailar, por ejemplo, puede ser dar vuelta, si tengo una casa con un garaje, dar vuelta en el garaje, o por último dar vuelta alrededor de la mesa. Haciendo actividad física, nosotros vamos a disminuir el panículo adiposo que se está formando en vez de mejorar el músculo. Y segundo, vamos a dar tono a nuestros músculos. ¿Por qué es importante que haya músculo en vez de grasa? Porque resulta que si el músculo es mejor que la cantidad que la grasa, es ahí donde se va a depositar esta glucosa. Es ahí donde la insulina coge y le deposita la guarda, y cuando necesitemos esta glucosa va a salir más fácilmente y vuelve nuevamente a entrar. Pero al revés, Si tenemos más obesidad, si tenemos un abdomen más lleno de grasa, la glucosa se deposita dentro de esta grasa, y la insulina tiene que trabajar 3 veces más para sacarle la glucosa de la grasa y ser utilizada. En conclusión, es mejor tener una persona musculosa que una persona obesa. Claro que sí. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros la doctora Alba González y pues nos está orientando sobre la diabetes. Hemos iniciado inclusive desde su mismo origen, ¿no es cierto? ¿Qué es la diabetes? ¿Qué la provoca? Ahora bien, doctora González, pues una vez que ya ha sido detectada la diabetes, es importante el control frecuente. Es importante el control frecuente y obviamente, si alguien pues necesita ya la insulina, entendemos que debe haber además un control en la dosis, ¿no? Un control regular. Y esto, pues, ¿cómo lo logramos? Porque habrá muchas personas que no están dentro del seguro social, por lo tanto, no están dentro de los crónicos metabólicos. Puede haber personas que igualmente tengan que dirigirse a espacios hospitalarios públicos. ¿Cómo llegamos a ellos para decirles que es importante, pues, la atención de un especialista, no lo que me dice mi abuelita, mi hermana, mi vecina, porque también hay mucho de eso, nos autodosificamos? Sí, lastimosamente. En realidad, dentro de todo el razonamiento que usted hace, es verdad. Primero, la persona diabética tipo 2 tiene que usar medicación oral. A medida que va usando la medicación oral, si se cuida bien, podrá pasar 15, 18 años solo con medicación oral. Buena dieta, tabletas, ejercicio. Pero nosotros tenemos que tener también el pensamiento de que en algún momento voy a usar insulina. Ese momento se dará cuando el páncreas ya no pueda trabajar. Entonces, el pensamiento primero que equivoco es mala. Es lo que al cuerpo le falta. La insulina pasaría, deja de producir insulina, ya se agota la producción de insulina y por lo tanto ya me toca empezar con insulina. ¿Qué es lo importante para las personas que están en un control? Lastimosamente, como vivimos en este problema, quizás los controles son mucho más alejados y ellos dejan de ir al médico y obviamente su diabetes se descompensa totalmente. Y ya no tengo 150 en ayunas, sino que empiezo a tener 220 en ayunas, empiezo a bajar de peso, me descompenso. Les puedo decir que la diabetes tipo 2 nos da chance, es una enfermedad que nos da chance de pedir ayuda. Así que no tengan miedo, las personas no deben tener miedo si es que en algún momento ya se habló la palabra de insulina. Tienen que acudir al médico, sea en los servicios de medicina general o quizás en un hospital privado, la primera etapa podría ser así. Y cuando ya tengamos estabilizado, pasar al servicio público con una notita de que la persona ya está usando insulina. ¿Sí? Entonces, esa parte de ahí es importante. No huyan del pensamiento que ya es necesaria la insulina. Doctora González, quiero agradecerle profundamente, pues, su aporte a la comunidad esta mañana. Y, por supuesto, vamos a estar atentos. Esperamos tener una nueva oportunidad que nos regale un poquito de su tiempo para seguir hablando de esta enfermedad que cada vez, pues, se extiende, ¿no?, en la comunidad de nuestro país. Mil gracias a su tiempo. Mil gracias a su tiempo. Una buena mañana. Buen trabajo y pues que también nos acompañe realmente la esperanza a todos, la esperanza, la salud, pero también no debemos olvidarnos que la pandemia no ha terminado. Con eso concluimos y le agradecemos mucho a usted. Muchas gracias a usted por ayudarme a comunicar mis conocimientos muy sencillos a la población. Muy gentil. Muchas gracias, doctora. Buena tarde. Gracias.